call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Never try to be my guiding light. Don't ever say you care. Don't follow when I'm here and everywhere. I'm blinded by your looks, but that's the scent of heartache. Solo aquí. GK Flashback. City side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions. means that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Y estamos escuchando a la bonita Anne Brun, como me gusta. Creo que hemos pasado algo de ella al aire. ¿Qué clima? Hace estas cosas, tiene ese vibrato en la voz que a mí me vuelve loco. Desde que la descubrí, no he parado de escucharla. Es una artista que escucho muchísimo. Y sobre todo con su Big in Japan, el cover de Alphaville, que la habéis hecho muy, pero muy famosa en todo Noruega ya por el 2008. Creo que ha arrancado su carrera, o venía de antes, pero realmente se hizo muy conocida con su Big in Japan, y me encanta, pero me gusta muchísimo. Es una artista noruega, tiene versiones pero impecable. Hay una de Alfonsina y el mar cantada en español, pero que, pero niño, que lo escuchas y que me vuelvo loco, porque me encanta. Tiene esa, tiene esa cosa de se me ha ido el nombre, la que le gustaba a Marie mucho, la de Big Yellow Taxi. Bueno, no me va a venir el nombre ahora, pero tiene mucho de ese estilo. Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, muy bien el Briggs ahí. Tiene en su música, en sus instrumentos, en su manera de componer, tiene muchísimos covers, hace covers de temas muy conocidos, pero también tiene su propia autoría y tiene esa cosa Johnny Michilesca, que a mí me vuelve loco. Realmente es un artista que me gusta mucho. Pero ¿por qué estamos escuchando a Anne Brun con su Big in Japan? Porque ahí traemos un flashbackazo de los Alphaville. Vamos a escuchar al Big in Japan, que a mí me gusta mucho más que el Forever Young. ¿Y por qué los traemos? Porque Alphaville, haber tocado ahí en el Hotel Tilesan, y el Gessle ha posteado ahí muy contento, una foto con el niño, ¿cómo se llama? Fernando, pues tiene un nombre así muy latino, Fernando, Ramiro, Camilo, bueno, no me voy a acordar ahora, como Diego, una cosa así se llama el cantante de Alphaville, y estaba muy contento. Sería muy interesante, cosa que no creo que, que vaya a suceder, un dueto algo ahí de Roxette. Con Alphaville, sería para mí un bombazo y estaría mucho más que interesante. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Se ha cortado la luz y había quedado ahí la niña de Pink cantando con el Relevant, que si no habéis grabado el tema de Relevant en la cabeza, al destino más no le podemos pedir. Era su propia promo. Era su propia promo. Y justo Daniela de Chart de Brasil, que aprovechamos a mandar un beso a nuestra querida. Abrazos para ellos. Daniela y a su madre Solange, que como siempre son las dos muy, pero muy guapas. No le pasa el hermosas tiempo. Son como las Cher, pero de Brasil. Porque estáis ahí siempre igual. Son dos podemos niñas. Podemos aprovechar para invitarlas para nuestra fiesta cuando tengamos la fecha. Pero ¿por qué no? Daniela, estáis invitada a la fiesta de Good Karma aquí en Argentina para el mes de diciembre. Que ya hemos tirado un mes. Diciembre, ahora nos tenemos que invitar para que vengan ahí a brindar con nosotros. Por supuesto, así que Daniela y Solange, estáis invitadas a venir a Argentina, a nuestra fiesta de Brasil. Y Daniela me contaba que se le cortó la luz exactamente en Brasil, en el preciso momento que se cortaba la luz aquí en Quilmes, y por eso quedaba la Pink ahí en loop. Pero digo, mira cómo son las casualidades, porque cortarse la luz al mismo tiempo, y me ha dicho mi madre que por eso, como de Quilmes al mundo, Zeta. Tal cual. De Quilmes al mundo. Pero escucha esta curiosidad. Daniela me decía, mi madre vive a 20 cuadras y ella sí tiene luz y yo no. Hemos quedado blackout total. Así que, bueno, besacos a Daniela. También tendré otros saludacos. Esta niña Sole, que nos ha mandado un mensaje diciendo que ha pasado, que se ha quedado la Pink ahí en piqui, y después dijo, ah no, ha vuelto la luz. Y también, bueno, habíamos saludado a uy, que se me ha ido, porque me ha quedado un blackout también en la cabeza. A la tía también. A la tía Griselda, y eso, tía Griselda, me saco, después seguro aparece la vieja ahí, te manda algún saludico. Nélida y su niño estabais debatiendo de cuáles eran las mejores papas. Otra casualidad, con el Briggs fuera del micrófono, hablábamos de papas, y Nélida me dice, ¿cuál es la mejor marca de papas? Y si a mí me preguntas así, en snacks Pringles, siempre me vienen Pringles, tal cual las Pringles, pero hay unas que le compiten y son las de día. ¿De día? No, sí, no las de... Mira, dijimos lo mismo, Zeta. Sí, no las de Carrefour porque habéis bajado un poco la calidad, pero las de día seguís siendo las más parecidas a las Pringles. Así qué que rico. Nada. Vamos sí, a dejarnos de... Sí, cuéntalo. Nada, que estábamos hablando fuera del aire justamente de mi antiguo local que quedó al lado, que ahora están vendiendo papas todas saborizadas y con todo eso, y se viene como el aroma hasta acá. Pero yo quiero papas. A mí me dices papas así de cocina y me viene el típico conito de cartón que uno compraba cuando era peque, iba a una feria, a un parque de diversiones, o no sé si... Porque yo así en España, cuando era peque, los conitos había everywhere. Ese conito que después te queda todo engrasado a las manos, los dedos, pero que se te mete por la nariz y quieres una papa detrás de otra. Bueno, acá tienen unos super conos con unos diseños que no sabes lo que es, que ya las papas se ven espectaculares. Quiero, y le tenemos que meter la publicidad ahí. Pero bueno, vamos ahí a escuchar está. A la señora Alperguele con Alfaville. Y no, vamos a escuchar a Alfaville, le voy a decir Alfaville, así como digo a Pepe o el YouTube. Vamos a escuchar a Alfaville haciendo su Big in Japan. Y seguido a eso, vamos con un temazo de Roxette. Bla, bla, bla, bla, bla, You Broke My Heart, dedicado a Sunflower, que me ha escrito y me ha dicho, Sunflower está feliz. Y yo le he dicho, eso, niño, que eres como ahí, como el que está feliz, el jugador, que no me saliera el nombre, que le preguntaban si estaba feliz, Riquelme está feliz, y el Sunflower también está feliz. Y dice que le salen petalitos de locote. Así que nada, de tan contento que está, es como un expendedor. De ahí, ¿vieron que el girasol en realidad gira hacia la luz del sol? Bueno, él gira su cabeza hacia la radio, se vuelve loco y empieza a despedir petalitos de locote. Así que vamos con Alfaville haciendo Big in Japan, seguido de bla bla bla, You Broke My Heart, que en este caso le han roto el corazón, y menos mal que no le han roto el toto al Sunflower, porque si no, no podría despedir petalitos. Así que ahí vamos. comunícate con Radio Box al 11 6400 7047. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. You promised me it would last forever. You said there's no way it could die. Everything you ever told me was a bunch of lies. Hey, hey, mama, I'm back on the outside. You know that's not where I belong, no. Every truth, everything I believe in has turned out wrong. You. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias, quería que suene un poco y me parece que acá tendría que haber hecho lo que hice hoy, Z, dar vuelta de nuevo el tema. En realidad ya lo... Pero sí, ¿cómo lo has puesto este al aire? Que el Z se había quedado ahí tildado escuchando. Lo veníamos pasando. Sinceramente creo que es un típico, como se suele llamar a los temas clásicos del futuro, está sonando muy bien en los medios, incluso como cortina. La verdad que es una buena melodía, me encanta, la interpretación también está buena. Los chicos, es el primer tema que estaba producido íntegramente por ellos. Hablamos de 5 Seconds of Summer. El día de hoy se están presentando en Chicago, en este momento. Unos minutos más están por comenzar su show en este tour por los Estados Unidos. Estos chicos australianos la están rompiendo. De hecho, en Australia tienen 10 shows previstos. Van a estar en Chicago y se me ha venido el chiste de los perritos, que dice, un perrito le dice al otro, cuando estoy estreñido, ¿sabes qué hago? Uy, no. No, le dice el otro, y el otro le dice, voy a Estados Unidos. ¿Y para qué? Para ver Chicago. Ok. Que me ha venido, lo has dicho, y me vino ahí el chistecito del meme de los perritos. Está bien, 5 Seconds of Summer. Visitaron nuestro país en 2017, habían tenido un Luna Park repleto. Por el momento no hay anuncios de regreso. Lo que va a sonar, Z, o sea, no es la hermosa cortina que está sonando, pero es un excelente tema. Es Light to Me junto a la extraordinaria cantante, tengo que volver a traerla, y compositora Julia Michels, que por ahí muchos no la conocen, pero está detrás de grandes artistas, de grandes figuras. Debe ser prima de Johnny Mitchell. Quizás, súper exitosa, muy buena productora musical, hacedora de grandes éxitos que suenan hoy por hoy por todos lados. Así que bueno, y esto está presentado por Maylin Frías Estudio, búsquenla en Instagram. Recuerden que los mejores cursos para belleza de manos y toda la tecnología con uñas esculpidas la tiene Maylin Frías Estudio. Vamos, Pulpo. I saw you looking brand new overnight. I caught you looking too, but you didn't look twice. You look happy. Flashing back to New York City, change your flight so you stay with me. Remember thinking that I got this right. Now I wish we never met, 'cause you're too hard to forget. While I'm cleaning up your mess and always taking off your dress. Someone else, and now I can't sleep. I was dumb, but you undid me. Classic me to run when it feels right.

Búscanos en Facebook e Instagram como Zeta Underwear. Catálogos y pedidos por WhatsApp al 11 55 24 57 43. Zeta Underwear. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. ¿Querés aprender a conducir? César te enseña. Academia de Manejo. En solo 5 clases. Curso a domicilio. Unidades nuevas. Material y asesoramiento para examen GEBA y CABA. Instructor de Educación Vial. 22 años de experiencia en la materia. Responsabilidad, eficacia y cordialidad. WhatsApp 11 6295 4457. Búscanos en Facebook e Instagram como César te enseña. Perfumería El Bazar, lo de Chicha y Narci. Precio, calidad y las mejores marcas cerca de tu casa. También te ofrecemos los mejores productos de química y limpieza. Las mejores fragancias en aromatizantes para tu hogar. Ofertas semanales. Visita nuestro local y simplifica tu forma de comprar. Nos encontrás en calle 895, número 2080, barrio Dreymar de San Francisco Solano. Perfumería y Bazar, lo de Chicha y Narci. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos escuchando a Roxette con su From a Distance. Y debo decir la verdad, me gusta más la versión Sin versión que la que habéis incluido en el álbum. Pero eso es, mira, un gusto personal mío. Creo que en la otra, la voz. Yo me quedo con la otra. Con Sin. Con la original. Ah, con la que estamos escuchando de cortina. ¿Por qué estamos escuchando el From a Distance? Porque aquí también habéis participado los niños de Bridge and Mountain, haciendo ahí, produciendo un poco el tema. Así que metiendo mano ahí. Y también lo que vamos a escuchar ahora al aire es un tema que creo que no lo habíamos puesto nunca en nuestro programa, el otro día cuando hacía ahí un poco de memoria, el Best Nardo Yeller, el tema de Yeller Tider junto a Linnea Henriksson, que habéis sido tema del Mundial, en el último Mundial, era como el tema de ahí, de todo Suecia. Y sí, lo habíamos pasado. Bueno, sí, lo vamos a volver a pasar porque me salen los cojones. Y porque también... Yeller Tider habíais editado un 10 pulgadas de este single de Best Nardo Yeller, que incluía dos versiones remixadas, y una era también por Bridge and Mountains, así que Bridge and Mountains viene trabajando hace largo tiempo con Roxette y con el Pergele, y ahora habéis hecho los nuevos mixes, así que nada, vamos a dejarnos de tanto parloteo y vamos a ir a escuchar a Yeller Tider haciendo junto a Linnea Henriksson haciendo Best Nardo Yeller, y nos ponemos ahí muy cancha. Eso. Träffades i vimlet. Det var ett hattrick att minnas. Jag kom från farmarlaget. solingen och fönstret. Hur kan man låtsas att det regnar när du ser ut så där? Radio Box 102.9. Suena en Box Good Karma Radio Show. Dentro de mí, que se vea flor de piel. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Momento de otro flashbackazo. Flashbackazo me hace acordar a que lo teníamos en la... La trivia. Claro, no, claro, en, como segmento, como separador. Lo teníamos. Es verdad, en la parte de flashback del primer año, es verdad. Hay que volverlo a poner porque se lo escucho y quiero salir corriendo. Es verdad. Pero bueno, ya se viene dentro de poco la nueva artística, supongo. Veremos qué pasa. Veremos si hay dinerico, si los fanáticos y los karmadictos seguís enviando un poco ahí de dinerico. Ahí está. Aceptamos cafecito. ¿Cafecito? Por supuesto, ícono de la música internacional. ¿Sabes, Zeta, que a principio de año había comenzado un tour 2022 de Bon Jovi? A ver, esto fue más precisamente en abril. Y su primer show generó mucha polémica relativa. Lo comento, pero bueno, es relativo, viste, lo que es la crítica, supuestamente crítica especializada, que inesperadamente se sumó con la opinión de muchos fanáticos de diferentes foros y sitios, diciendo que Bon Jovi ya no estaba bien vocalmente, que su voz se encontraba muy deteriorada. Entre algunos de los comentarios que estuve viendo decían, por ejemplo, no sé, lo sigo desde los 80 y creo que no es necesario que se exponga de esta manera. Y digo, ¿qué le pasa a la gente que está escribiendo todo esto? En 2019 tuvo que enfrentar incluso varios juicios, por supuesto, playback en los shows. Y de ahí también viene toda esta controversia de decir, quizás está pasando algo con el tema de la voz de Bon Jovi. Tengo algunos amigos muy fans de Bon Jovi y obviamente han dejado de ser fan de Bon Jovi desde el día que se fue Richie Sambora. Ese es un tema y un capítulo aparte. Pero también han comentado lo de que Bon Jovi vocalmente no está como en los 90 y que sí, obviamente está muy claro que usa pistas y canta sobre las pistas, pero sigue siendo Bon Jovi, no sé qué habrá sido. Claro, ¿quién somos nosotros para tratar de ver esto? Si él está arriba de un escenario y necesita transmitir su esencia hacia la gente. Y los verdaderos fanáticos vais a seguir pagando un ticket y lo van a ver. Ahí. Y además con esa dentadura para hacer promoción de Colgate, nadie se la va a discutir porque tiene una impecable la dentadura que tiene el Bon Jovi. Así que, ¿y qué? ¿Cómo nos has puesto el It's My Life al aire? Yo no lo puedo creer. Voy a abandonar el programa. Y has en puesto realidad el meloso de Always que me viene con su versión español y me quiero pegar un corchazo. Y pasa que en realidad fue difícil, es un ícono, son muchos los clásicos y estuve deliberando sobre un rato y bueno, quedó de esta manera, pero lo vamos a volver a traer, así que no te hagas problemas, Zeta. Eso, y al Alejandro que dice que como hemos pasado baladas en español, él no es amor, es del team de Señorita Grey, que no le gusta baladas en español, dijo que va a ser a mí me encanta. Team. Y que va a venir, pero a nosotros nos gusta y lo pasamos porque nos salen de los cojones. Ahí está. Así que bueno, como decíamos, ¿quién es la crítica para impedir que Bon Jovi siga arriba de los escenarios? Nada, aguante que siga haciendo música y deleitando a sus fanáticos, lo que se viene. Vamos ahora a ponerlo es claro, la crítica es nada más y eso, que una crítica. El que lo sepa hacer mejor, que se suba al escenario como lo hace Bon Jovi. Y aquí ahí ha está terminado el capítulo. Así que, los artistas también, unos que porque critican, bla, bla, bla, bla, y después sale la Pink a decir que no quiere que la critiquen ni que la censuren. Entonces, pero pongáis de acuerdo un poquito, o sea, tenemos un poco, en este mundo hay para ser dulce de lo que busquéis. Sí. Hay, por eso lo raro fue de que contra estas críticas se sumaran fanáticos, seguidores, no sé si fanáticos, pero los mismos que decíais

Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Pero qué tema épico, y estamos hablando con el Brix fuera del aire, que este tema debería estar en una película, ¿o no? Uy, sí, pero sí, obvio. Lo tiene todo para ser banda de sonido, todo. Pasaron todos los hologramas hasta el final de la película, vimos. Todo, pero que lo tiene todo para hacer las partes instrumentales con ese piano, y cuando Marie dice... Pero que ahí en esa parte tiene que ser el pico máximo de la peli, pero por Dios, pero bueno, nunca va a suceder, así que nada, se nos ha volado un programa, Brix. Hoy, qué frío se siente esta ola polar, que no sé, en cuanto a grados no sé si se refleja tanto, pero parece que hace mucho frío afuera. Mucho frío, carmadictos, por suerte no hemos tenido a la vieja, debe estar congelándose afuera. Mañana domingo está pronosticado que va a ser el día más frío de toda la semana, así que abrigaros, por suerte es domingo. A todos mis amigos que se levantan 6 de la mañana, empiezan a joder en el grupo, niños, duerman, como la gente normal, que duerme hasta las 11 de la mañana un día domingo. No que estáis ahí, piqui piqui, 7 de la mañana. Se levantan, comen algo y están listos para las 5 para volver a escucharnos. No sé, pero esto siempre le digo lo mismo, pero que se levantan a barrer la vereda, pero que no tienen a quién abrazar. Pero que, ¿a qué se levantan un día domingo, 7 de la mañana? ¿A quién podéis explicar eso? No sé, no importa. Bueno, a ver, hablando de abrazar, esperemos que los hayamos apachuchado un poco con este día así tan, tan frío, que hayan disfrutado nuestra compañía del otro lado. Muchas gracias, como siempre, del otro lado a todos y a cada uno de ustedes por estar haciéndonos compañía mutua, ¿no, Zeta? Como siempre, este que estáis programa. Ahí, piqui piqui, mandando todo su amor. Así que, ahí está, en los controles, haciendo magia nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, comandando todo, la señora Claudia Daporta, como siempre ahí a Pope en el barco, conduciendo para que esto llegue a buen puerto. Excelente, nuestra asistencia de producción, la hermosa señorita Corin, que con estos fríos te mando un abrazo de oso bien, bien calentito, Corin. Estuvo de cantar el tema del boncho. Por supuesto, niños, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, y aquí quienes les hablan, los mismos de siempre. Así que nos despedimos. Ahí está, Don Zeta, mi coequiper, el gallego gruñón. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de nuestra familia con este frío. Abracemos a todos ellos. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hola, karmadictos, que ha repetido todo lo que acabo de volver a decir. Pero niños, recordad siempre eso, abrazaros, dar amor y que tengáis buena vida a la karma. Buenas noches, hasta pronto. Jag vill känna tro, jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro. Som bleka hästar, där har sommaren redan regnat bort. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.